en ti. Pongo en ti mi ilusión de abrir de a pocos la mañana de un tiempo nuevo, un día feliz que la alegría inunde los silencios. Pongo en ti mi decisión de serte fiel a pesar de las consignas, a pesar del desaliento aquietador que nos invade y nos quiere derribar. Pongo en ti mi humanidad, mi pobre y simple humanidad, con mis temores y mis cansancios, al construir un espacio para ti, para mí.